3 de mayo de 1240, en el pueblo de Écija, en Sevilla, las tropas cristianas vencen a los musulmanes. 3 de mayo de 1469 nace Nicolás Maquiavelo, filósofo y escritor italiano, quien falleció en 1527. De mayo de 1494, en la isla de Jamaica, desembarcan los conquistadores españoles liderados por Cristóbal Colón. En 1616 muere William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, quien había nacido en 1564. El 3 de mayo de 1814, el gobierno francés destierra al ex emperador Napoleón Bonaparte. Lo envía a la isla de Elba. 3 de mayo de 1919 en Nueva York, Estados Unidos, parte el primer vuelo de pasajeros en el continente americano hacia... Es un vuelo corto hacia Atlantic City. 3 de mayo de 1923. Ah, bueno, en el 19 fue ese corto vuelo entre Nueva York y Atlantic City. Y el 3 de mayo de 1923, en Estados Unidos se realiza el primer vuelo en avión sin escalas cruzando el país de costa a costa. Del Pacífico al Atlántico o viceversa. 3 de mayo de 1942, en Colombia, Alfonso López Pumarejo es elegido presidente. En 1965, primera transmisión de televisión por satélite en el mundo. 3 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, se confirma el hundimiento del crucero argentino General Belgrano por un submarino de guerra británico. 3 de mayo de 1997, inicia el enfrentamiento entre el ajedrecista Garry Kasparov y la computadora Deep Blue. Y finalmente, el 3 de mayo de 2018, la banda terrorista ETA pone fin a su ciclo histórico y se disuelve, dejando atrás 853 víctimas y más de 700 atentados. Hechos importantes en una fecha como esta, un 3 de mayo. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. La canadiense Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Estrellas de Medianoche. You're beautiful. That's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. And baby, all I need for you to know. My love is true. I'm like a bird. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. El británico Jerry Rafferty, el mismo intérprete de una famosísima canción de los 70, Baker Street, y esta, Ride Down the Line. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Thank you. Quien canta ahí se llama Christopher Cross. Él nació en una fecha como esta, 3 de mayo de 1951. Nació en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Christopher Charles Gippert, mejor conocido como Christopher Cross. Cantante y compositor, ganador de 5 premios Grammy por su álbum debut homónimo, lanzado en 1979. Los sencillos Sailing de 1980 y Arthur's Theme, Best That You Can Do, de la película Arturo el Millonario, alcanzaron el puesto número 1 en el listado Billboard Hot 100. La canción Sailing ganó 3 premios Grammy en 1981, mientras que Arthur's Theme ganó el Oscar a la mejor canción original en 1981, al lado de los compositores Burt Bacharach y Carol Bayer Seger, además de Peter Allen. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos entonces con el cumpleañero Christopher Cross. Nació el 3 de mayo del 51 y aquí está galardonada canción que ganó 3 premios Grammy en 1981. El tema Sailing lo escuchan en Estrellas de Medianoche. Away to where I've always rooted. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Song, song, blue.

estrellas de medianoche. Una power ballad. Precisamente de ese álbum de Blizzard of Oz de 1981. Ahí aparece esta canción, Goodbye to Romance. Es Ozzy Osbourne. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun or will it rain? Oh, en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Had some trouble with herself. Es Maroon 5, She Will Be Loved. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 3 años, el 3 de mayo de 2020, el fallecimiento de Dave Greenfield, teclista de la agrupación The Stranglers. Falleció a los 71 años después de dar positivo por coronavirus. Greenfield contrajo COVID-19 luego de una estadía prolongada en el hospital por problemas cardíacos. Aparte de participar como teclista en The Stranglers, era uno de los compositores entre los cuales se destacan sus canciones Golden Brown y Strange Little Girl. Aquí está esa canción, Strange Little Girl, de 1982, compuesta por Dave Greenfield. One day see a strange little girl look at you. Para la agrupación The Stranglers. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware. Little girl, she didn't know how to live in a town that was rough. It didn't take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she's feeling old. De medianoche. Una power ballad. Thank you.

Así comenzamos esta tercera hora ya de Estrella.